a comentar, pero hasta donde está su alcance, ¿no? Hasta donde uno conoce, ¿no? De lo que es el barrio de acá de Belén, ¿no? Hasta ahí, porque no podemos decir más. ¿Nos podría decir su nombre completo? Benito Gómez Rodríguez. ¿Y usted es originario? Yo soy originario de acá, de Xochimilco, del barrio de Belén. ¿Qué edad tiene? 76 años. ¿Y cuántas veces nos ha dicho que ha sido mayordomo de Belén? En el 92, una vez. En el 2003, nuevamente fue mi yerno y mi hija. Y a hoy, en este año de 17-18, fue mi nieto, la que acaba de pasar, y mi hija. Son tres ocasiones que el Niño Dios de Belén. ¿Qué representa para usted el Niño Dios de Belén? Bueno, el Niño Dios de Belén representa la que él nos motiva para invitando, como ejemplo, a otras personas, a otros hogares, para que le brinden su hogar, para que esté como mayordomo los hogares y lo reciban a él. Y gracias, ahora sí que este año, pues ya hay hasta el año 25, ya hay mayordomo, que anteriormente no lo había. Ya hasta los andaban buscando por donde quiera, porque nadie quería servirle ya al Niño de Belén. ¿Solo pueden ser los vecinos del barrio de Belén Mayor? No, a una distancia de... Bueno, hay una comitiva, que usted la conoce, doña Rosa Escobar, y a otra persona que se llama Carmela. Ella se ha formado como comitiva. Entonces, pues nadie... En sí, pues ellos solitos se eligieron para cuidar ahora sí que la imagen del Niño Dios, la capilla, ¿sí? Que en sí la responsabilidad de cada quien la tiene el mayordomo, ¿sí? Porque la responsabilidad es de la imagen del Niño Dios de Belén, su capilla, su exterior que esté limpia, ¿sí? Entonces todo eso nosotros como mayordomos lo tenemos que ver, ¿no? Ahora hubo un deterioro, ya ve que en el temblor pues se perjudicó un poquito la capilla, casualmente por eso no se ha abierto, porque no hay permiso para que se abra, que en sí no está deteriorada, ¿no? Unas cositas que tiene, ¿no? Pero por medio de Dina y monumentos históricos y todo eso, no ha dado su veredicto para poderla abrir. ¿Usted vio hace 2 años que fue la renovación de la capilla? ¿Usted no recuerda hace 2 años que sí vino Dina y renovó la capilla? Pues eso dice, que se renovó, pero como le vuelvo a repetir, nosotros fuimos mayordomos en el 92. ¿Y de casualidad ese día no fue a ver la fachada? Porque creo que quitaron la fachada y salieron unos grabados, creo, ¿no? Sí, de piedra que estaban tapadas con, ahora sí que no la planaron, ¿no? Pero hasta ahí, todo lo que ahorita se ve ahí era lo que salió. Pero así, ¿y usted cuando era niño recuerda haber visto esas? No. ¿Siempre estuvo tapado? Hasta ahora que tumbaron todo lo feo y lo repellaron de nuevo y hasta ahí salió. Entonces, pues eso es lo que hay, nada más. ¿Y cómo se acuerda usted del barrio de Belén cuando usted era niño o joven? ¿Cómo ha visto el cambio? ¿Qué piensa de eso? Bueno, anteriormente, cuando yo tenía como 6 años, que ya uno ya tiene... ahora sí que hasta uso de razón, que empieza a tener uso de razón. Bueno, nuestro barrio era, pues ahora sí que como todo lo que era Xochimilco, pues no te, era este, en sus viviendas eran humildes, ¿no? Porque así era Belén. Así era Belén. Ya, ya del, del, pues desde el 57 se puede decir, 56 por ahí, ya se vino haciendo como ahorita está. ¿Antes cómo eran las casas entonces? Pues eran de adobe, eran de piedra, ahí había unas casitas de chinami. ¿Qué es el chinami? Bueno, nosotros de chinami que le decían, pues era de con rastrojo, de la cañuela de rastrojo, formaban las casitas y ya también arriba le ponían a veces zacate de cerro o de la misma cañuela para que si llovía resbalaba el agua y no se mojaba. ¿Y usted se acuerda todavía del canal de Ah, no, de... sí. En Violeta, no. Lo que ahora es, no me acuerdo si es Cerrada Violeta, no. Ese era un canal. Esta calle era canal, que ahora se llama Canal de Circunvalación. Eso es Canal de Circunvalación. Todo acá derecho pues eran milpas, les decían al arenal, porque había mucha arena y sembraban maíz. ¿Por dónde? Todo aquí. ¿Para allá por Violeta? No, aquí toda esta calle, hasta llegar a la parroquia de Jaltocan. Ah, o sea, todo eso de allá. ¿Había sí. carrizos por aquí? No, sembraban maíz. Sembraban maíz. Uh-huh. Y todo lo que es la explanada ahora, que ya es la deportiva, pues era pura siembras de maíz. Todo alrededor de la iglesia de Jaltocan eran siembras de maíz. Oiga, Domenito, y si aquí era un canal y esta siempre fue calle, ¿no? Esta siempre fue calle 5 de mayo. Siempre ah, esta calle. Sí. Y entonces, acá había un puente. Había un puente. ¿Cómo era ese puente? ¿Se acuerda de usted? Sí. ¿Cómo era? Pues era un puente, ¿sí? Y tenía sus pasamanos de piedra, así, de ese ancho. O sea, ¿no era de madera? No, eran de piedra. Sí, pasaba y de qué lado y de aquel lado, eran, digamos, pasamanos, pero eran de piedra, de este ancho, así. Lo que era... ¿Y como de qué ancho era el puente, más o menos? No, pues lo que es la calle. Ah, estaba ancho. Pues, sí. ¿Y que la calle. ¿Y ese puente cuándo lo tiraron? ¿Qué pasó con él? No, pues eso sí no recuerdo, pero pues lo habrán tirado como cuando hicieron la explanada esta. Como serían el 50, 52, por ahí así. Sí, porque acá, el 16 de septiembre, también acá había otro puente, aquí. Luego hasta allá, hasta donde es ahora Pedro Ramírez. En Achumulco. Sí, ahí era otro puente. Y había un brote de agua que salía. Todo esto era un tular, había mucho tule. Acá había mucho tule. ¿Y aquí en Belén no había ojos de agua? Aquí en Belén no. Aquí en esto no. Había allá, había. Ahí donde le decimos, donde era, donde hacían luches y todo eso. La arena vital, ajá, Xochimilco. Ahí había, era un tular también y ahí brotaba agua. Entonces toda esa agua se iba por Margarita, que igual es Madre de Juan, todo lo que está en el empedrado, hasta allá, hasta Guadalupe Ramírez, que el puente, ahí había otro puente que desembocaba allá a Fernando Zelada. Toda esa agua se iba para ahora donde hacen los eventos de La Llorona y todo eso. Para allá se va, para la Laguna del Toro y todo. ¿Y en el puente, en el canal de circunvalación, cuando usted se acuerda del canal, sí pasaban todavía canoas? Ah, pues sí, mis abuelos acá amarraban sus canoas aquí. Un árbol, que si hablara ese árbol, pues dijera todo, porque todavía existe, un huejote. Ah, ese árbol es el que está aquí todavía. El que está acá en la tortería de mis parientes, ese árbol, por abajo estaba hueco. Cuando lo rellenaron, ya se tapó. Pero ahí, por donde quiera, venían a pescar. Anteriormente, hace cuántos años, la gente de aquí se mantenía en pescar. ¿Con qué pescaban? ¿Con pista? Con redes, con chinchorros. Sí. ¿Usted usted también le también hizo, ¿sabe usted hacer redes o algo así? No, tejer no, porque mis suegros, no, paz descanse, ellos eran de la Santísima y ellos por ahí se mantenían de eso. ¿Ellos sabían tejer redes? Ellos sí, los chinchorros, que se avientan así, y los peces. Y acá en este árbol, pues metían las redes así como ahorita, así, por acá, y ya la jalaban y ahí estaban los peces. ¿Qué peces eran? Rojos, negros. Carpa. Carpas. Sí, pues carpa, porque había carpa, pura carpa aquí. Había y todavía hay, nada más que ahora ya está contaminada. ¿Y cómo se comían esas carpas? Pues fritas, como igual, fritas, en chile verde, había, no hombre, aquí este cachito si hablara, diría. ¿Qué nos contaría? Sí, entonces acá se dormía, ahora sí que se dormía, porque la arrullaban la rana. Ya a las 6, 7 de la noche, cantaderos de ranas por allá, por acá, pues era canal. Todo era canal. Todo aquí en esta de acá era canal, había zanjas, aquí en esta zanja de donde están los Jiménez, pues era una zanja. Ahí, entonces cambió mucho el lugar. Oh, no. ¿Cómo le gustaba más? Bueno, anteriormente porque estaba, era limpio, Xochimilco era limpio, ahora es Cochimilco. Ahora le dicen Cochimilco. Va a otro estado, ¿de dónde eres? De Xochimilco. Ah, de Cochimilco, fíjense nada más lo que nos dicen. ¿Cómo ha visto ahora, cómo ve usted el barrio de Belén? O sea, ¿lo ve bien? ¿Cómo qué impresión tiene del barrio y de los bueno, vecinos pues, y de todo? Pues hay muchas cosas que no son motivotas, ¿vale? Pero uno no lo puede decir porque no, y quizás usted que también es del barrio, pues se dé cuenta, ¿no? No puede decir cosas, pero yo le digo que no son motivosas, ¿sí? Pero pues hasta ahí nada más, ¿no? ¿Por qué? Porque pues hay cosas muy, muy delicadas. Claro. ¿Y usted cómo se imagina que el barrio fuera mejor? ¿Qué le gustaría que hubiera en el barrio? Para que fuera mejor, más bonito. Bueno, pues que nos motiváramos todos los vecinos, pues haciendo más limpieza, ¿sí? Como usted acaba de decir hace rato, motivándonos unos a los otros, ¿no? Conociéndonos unos a los otros mejor, pero eso nunca lo va a hacer, nunca va a llegar a eso, porque uno. No todos tenemos el pensamiento igual, ¿no? Porque unos pensamos bien, otros pensamos mal, ¿no? Entonces nunca ha sido eso. Al contrario, dicen sus palabras del Señor Jesús, ámense unos a los otros. Pero es mentira. Es al contrario. No le puedo decir la cosa así porque pues, está ahí, ¿no? Pero no, porque dice, álmense unos a los otros, no, es al revés. Y eso no debe de ser. Si todos nos motiváramos como vecinos, pues yo creo que sí cambiaría el barrio, porque hay otros barrios que, vamos a suponer, no lo vamos muy lejos, vamos a San Cristóbal. ¿Qué piensas de San Cristóbal? Pues yo me imagino que son más motivosos porque lo tienen más bien su plazuela, todo bonito. ¿Le gustaría que Belén fuera así? Pues sí. ¿Quién descompone? Nosotros mismos. ¿Sí? ¿Quién nos descompone? Mire, cuando nosotros recibimos este año 17, las jardineras que pusieron estaban asquerosísimas, ¿sí? La explanada de la capilla, pues, bien feo. Ahora ya está nuevamente porque las personas de la vecindad de ahí, no, nunca va a poder porque, mire, tienen perros. Y los perros salen y hacen desastre del piso. Tenemos que nosotros andar poniendo cal para que se seque y poder barrer. ¿La vecindad que está atrás de la iglesia? Sí, atrás, a espalda. Uh-huh. Es una vecindad. ¿Y esa no era aparte de la iglesia de Belén? Sí. Bueno, hace quién sabe cuántos, cientos de años, claro, ¿no? Que era de la iglesia, era de la capilla, pero vino el licenciado Fuentes, véngase para acá. ¿Y él quién es el licenciado Fuentes? Pues era de la Guadalupita. ¿Ya murió? Creo que sí, pero ahorita queda su hermano, es el dueño el que dirige la vecindad, se llama Antonio Fuentes. ¿Y es buena persona? Bueno, sí, es más o menos, ¿no? Pero, bueno, conmigo, yo como digo, como mayordomo, pues me gusta motivarlos, estar con ellos, no, aunque ellos a veces no tienen razón, pero usted se tiene que meter a la razón. Imagina, usted sabe, ¿no? Entonces no conviene, ¿verdad? ¿Y del barrio de Santa Cruzita qué nos puede platicar? No, pues Santa Cruzita siempre ha sido un barrio, pues bien. Santa Cruzita, San Cristóbal. ¿Y Belén por qué no? Pues porque le vuelve a repetir, ¿por qué? ¿Siempre ha sido así? Pues siempre, desde que usted se acuerda de él. Sí, desde que ahora sí que desde que uno. Sí, siempre ha sido así. Sí, porque mis contemporáneos, pues llevamos en el mismo tiempo de años, ¿no? Claro. De años. Y ya de ahí ya se plantó. ¿Y cómo se lleva usted con sus vecinos ahora? Bueno. ¿Con la mayoría se lleva bien? Pues sí, hay unos vecinos que sí lo abarcan en su modo de ser. ¿Sí? Hay unos vecinos que pues nomás le dan el saludo y hasta ahí. Pero pues es mejor, ¿no? Porque decía en paz de mi mamá, que entre los vecinos, los parientes y el sol, entre más lejos es mejor. Pues si no, ¿para qué? Sí. Entonces, buenas tardes, buenos días. Y adelante, ¿no? ¿Para qué? Y todos los vecinos, pues conmigo me hablan. Bueno, don Benito, porque me gritan, don Benito, ánimo, y porque yo les impuse eso. Digo, muchachos, ánimo, échenle ánimo, pues miren cómo está aquí. Y ahora, si se da una vuelta, la explanada está limpia. Y antes, bolsas de basura, hasta por acá. Híjole, no, hombre. Nada más por último, don Benito, le quiero enseñar una fotografía. A ver usted qué me puede decir de ella. Entonces, ¿dónde es aquí? Pues así como de ver. No, le voy a dar una pista. Ese es el campanario de San Bernardino. Sí. Esta es la calle 5 de Mayo. Y esta es la entrada a la plazuela de Belén. Sí, pero yo así ya no la vi. ¿Ya no la vio? No, no, eso ya. Mis abuelos, así como este señor, así se vestía. Yo me acuerdo, así se vestía, como así, pero así como la moda, el modo de estar así. Así eran las casitas, así. Todavía algunas casitas las vi, porque mi suegro así tenía su casita. Nomás que él era del barrio de la Santísima, y en el barrio de la Santísima casi todos tenían sus casitas así. Y porque hasta cuando se dormían, pues todos teníamos, no había luz, había puras velitas, y veía cómo estaban durmiendo con su velita, y así, pero yo ya no lo vi así. Ya estaba más, no, ya estaba más, un poco más nuevo. Ya estaba más pobladito, ya estaba, tenía más casas diferentes. Aquí sí. La foto que tomó el fotógrafo, sí. Se ve que la tomó en un lugar alto. Sí. Nos comenta que había un puente aquí. Sí. ¿El puente estaba alto? ¿Estaba así como jorobadito? Sí. Sí. Sí. Entonces, a lo mejor el fotógrafo estaba parado en el puente que está un poco más alto. ¿No? Podría ser. Sí. Sí. Ya por último nada más le voy a enseñar una de Santa Cruzita. Esa sí le digo de una vez que es Santa Cruzita porque pues luego la va a reconocer. Y ya lo dejamos que siga con sus actividades porque creo que ya lo... No, pues no hay. A ver, mire, espere, aquí está. Sí, no, pues la iglesia sí, pero las casitas, no, ya tampoco las alcancé así. Pero no. ¿Sí alcanzó usted a ver este espacio que había? O sea, este terreno, porque ahorita ya está construido. Sí, y está ya la calle, todo, sí. Pero sí había toda esta parte. Sí, sí. Sí, a los laterales como este. Porque acá atrás vivían mis tíos. Mm. Unos tíos, de hermana de mi abuelita. Mm, ya. Así. Sí, entonces por eso. No, estaba muy... Estaba chavo. Sí, no, pues tenía... ¿Qué año nació usted? Años. ¿Qué año nació 42. Usted? 42. Esta foto es de 1929. Sí. Sí, o sea, pues no, como 14 años. 11 años antes que usted naciera. Sí, sí, no, había cosas bonitas. Yo me acuerdo de los trenes que pasaban, los amarillos, la góndola, iban hasta San Gregorio. A traer la verdura para llevarla a la Merced, a Jamaica. Sí, todo eso, mis tíos. Mis abuelos iban en su trajineras, llevaban su... Yo escuchaba, ¿no? Porque yo vivía acá, al otro lado. Ahí vivía con mi abuela. Sí. Bueno, don Benito, pues muchas gracias por no, la entrevista, sí. Por el tiempo que nos dio, porque no, pues no. Sabemos que está ocupado, ¿no? No.